Chips el Perro Loco patrocina la entrevista. Chips el Perro Loco, hamburguesas y perritos de elaboración propia, sándwiches, montaditos y patatas fritas. Abrimos todos los días. Estamos en calle Mercado número 2, Chips el Perro Loco con el carnaval. ...12:20, vamos a hablarles enseguida de carnaval y lo vamos a hacer centrándonos, como decíamos, en las primeras fiestas gastronómicas. Bueno, primero, las fiestas gastronómicas que se van a desarrollar en primer lugar este fin de semana. Sábado tenemos una cita con la chicharroná en la barriada Andalucía, pero sin duda hay que mirar al tiempo, hay que mirar al cielo y ver qué es lo que podría pasar de ello. Nos va a hablar enseguida José Miguel Lamela, presidente de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía. José Miguel Lamela, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues no sé si un poquito preocupados estáis o al menos inquietos, ¿no?, por lo del tiempo. Sí, la verdad que sí, que estamos un poquito preocupados de qué puede pasar y qué no puede pasar. Vamos, lo que va a pasar es agua da. Exactamente, agua da. Si miramos el tiempo detenidamente es que no hay manera, ¿eh? No. Nosotros decíamos, bueno, vamos a ver, porque esto conforme ya evoluciona la jornada, a lo mejor resulta que después al final no llueve siquiera o no llueve tanto, pero viendo lo de ayer, viendo lo de hoy y que el agua está hasta el lunes, pues es difícil, sí, ¿no?, pensar que pueda disfrutar de lo que es una actividad al aire libre con sol, ni mucho menos, vamos. Bueno, hay que disfrutar del agua también, que viene muy bien. Pero bueno, también. Bueno, va a fastidiar un poquillo. ¿Alternativas? ¿Qué es lo que estáis pensando hacer? Vamos a trasladar la chicharrona, la vamos a trasladar a la calle Tenería. La calle Tenería es donde tenemos nosotros el local social, el local nuestro de la barriada. Vamos a colocar unos tordos en la calle y atenderemos a las agrupaciones abajo en el local pequeño que tenemos y montaremos el escenario lo más seguro en el local de arriba. Estamos ahí barajando algunas posibilidades. Y el tordo de la calle para el público, vamos. Que es lo que tenemos más o menos pensado. O sea, a ver si yo lo he entendido bien. Se van a utilizar dos espacios diferentes, ¿no? Sí. El local social, que sería un poco donde estaría situada la barra. Ay, sí. En la calle Tenería. Y luego otro local más, que está en la misma calle. Sí, está justamente ahí abajo. Del mismo local ese, que es para atender a las agrupaciones, como tenemos costumbre de atenderlas después de las actuaciones, pues atenderlas a ellas en la parte de abajo. La barra arriba. Sí. Y la gente en la calle, vamos, el escenario también en la calle, unos tordos y unas lonas que estamos buscando, y el ayuntamiento también se está preocupando en echarnos un cable y a ver qué podemos hacer. ¿Y lo que es el escenario va cubierto? Sí, claro, el escenario cubierto. Y parte de la calle, vamos, todo lo que es la fachada del local nuestro, pues la cubriremos toda entera con tordos y carpas, a ver cómo lo hacemos para, por lo menos, que se pueda realizar la fiesta, vamos. ¿Habéis pensado en suspenderla? Pues claro, está la posibilidad también de suspenderlas en caso de que nos podamos, de que sea mucha agua y de que no podamos conseguir todo lo que estamos buscando, vamos. Yo espero que no haya que suspenderla. Estamos haciendo todo lo posible, vemos varias personas trabajando en ello y espero que no haya que suspenderla. En principio, a día de hoy, la chicharrona sigue adelante, sí, de esa manera, sí, alternativa. Eso sí, en, sí, vez de celebrarse en la plaza habitual de la barriada, sí, se va a trasladar a lo que es la calle Tenería. La calle Tenería, sí. Vale, ¿esto conlleva algún problema en cuanto al tráfico o demás? ¿Una calle...? No sé. Bueno, problema, claro, hay que cambiar las calles que se iban a cortar, no se van a cortar las calles de allá arriba, se cortaría la calle Tenería, pero tenemos la alternativa de la avenida Andalucía, que vamos, que se cortaría la calle Tenería aquí a la altura de enfrente donde estaba antiguamente el paro, y los vehículos, pues, los que quieran acceder a la calle Tenería, pues accederán por la paralela, que es la avenida Andalucía, lo que digamos donde está Michelin, esa calle para arriba. Bien, para arriba. Bien. Entonces, no, al tráfico, afecta un poco, pero vamos, no creo que sea gran problema. Estamos hablando esta mañana con el ayuntamiento y, vamos, aparentemente no hay gran problema en realizarlo así. Se desvía el tráfico, en vez de acceder los vehículos hacia en dirección a la calle Tenería, pues lo hacen hacia Avenida Andalucía y, bueno, pues se desvía por ahí, ¿no? Sí. Es el mayor inconveniente en cuanto a lo que es el tráfico general. Luego el otro, pues el hecho de que el espacio es más reducido, de que no se cuenta con, bueno, con las mismas posibilidades, ¿no?, que la plaza y demás. Sí, claro, el espacio es más pequeñito, no se puede cubrir tanto espacio, bueno, estamos limitados ahí a una calle más pequeñita, entonces cubriremos lo que podamos cubrir con tordos y carpa y demás, y a ver. Se estaba estudiando la posibilidad de, bueno, pues buscar meterlo en un salón, el único salón con el que cuenta la asociación de vecinos es su sede, y es reducida, ¿no? La sede de la barriada Andalucía no es muy grande. Bueno, tenemos el saloncito de abajo que, hombre, es pequeñito, pero vamos, ahí para atender a las agrupaciones y preparar los chicharrones, que lo vamos a preparar abajo, pues tenemos una pequeña cocinita ahí, entonces ahí prepararemos los chicharrones y lo subiremos arriba al local de arriba, que es un poco más grande, que es donde montaremos la pequeña barrita allí y que la gente pueda acceder allí a un pelín más grandecito. Y luego ya la calle, digamos. Claro, yo me refiero a un espacio lo suficientemente grande como para albergar a los aficionados del carnaval, lo que es el público, ¿no? Que pase este tipo de barriada Antonio Vega, que sí que cuenta con un local bastante amplio para ese tipo de cosas. Sí, el nuestro es mucho más pequeño que el de la barriada. Es bastante complicado, entonces, ¿no? Sí. Hay que contar con la calle para poder llevarlo a cabo. Sí. Claro, ya, si lloviera demasiado, claro, pondremos una barquita. Claro, ponemos dos o tres barquitas que la gente va a embarcar. Que tampoco vayan. Bueno, hay que tomárselo con sentido del humor, ¿no? Veo. Pues claro. El que quiera escuchar Canadá, quiere ver Canadá, da igual que llueva, que vente. Vente, pues también da viento, ¿eh? Bueno, pues ya cerraremos las ventanas. En fin, pondremos un tordo de lado. Hay que llevar flotador, no hay que llevar flotador a la chicharrona. Llevamos flotador, le damos lo que quiera. Algo, el toque de escuchar Canadá. Bueno, tenéis alternativas para disfrazaros, ¿eh? Aquí con el tema del agua. Bueno, vamos a quedarnos con lo importante, ¿no? Ese cambio de escenario de la chicharroná que se iba a desarrollar en la plaza de la barriada Andalucía, pero finalmente se traslada a la calle donde está ubicada su sede social, en la calle Tenería. Y allí va a ser donde se va a llevar a cabo, donde se va a atender a las agrupaciones también en un espacio cerrado, ¿no? Para que, bueno, pues no estén al aire libre. Se va a colocar además ahí, se va a habilitar toldo y carpas para que los aficionados al carnaval puedan estar resguardados de la lluvia y también para que las agrupaciones que van a interpretar su repertorio en el escenario, pues lo mismo, ¿no? Puedan estar también resguardadas de la lluvia. Y bueno, pues es todo lo más que se puede hacer en realidad, ¿no? Es que no hay más. Sí, ahora mismo yo no creo que podamos hacer más nada. Con respecto a esto. Simplemente esperar y confiar en que en torno a la una del sábado, que es cuando más o menos comienza la chicharrona, a la una, a las dos de la tarde, pues que no llueva, y si llueve pues que no sea mucho, que sea poquito. Que escampe un poquito, que cierren el zorro de arriba un poquito. Ahí está. Aguanta unas horitas. Durante unas 3, 4, 5 horas, ¿no? Que sería lo conveniente y bueno, pues se pudiera desarrollar la fiesta gastronómica en la barriada Andalucía, porque recordemos que este tipo de iniciativas son importantes para los colectivos vecinales, porque a través de ellos pues obtienen fondos para poder financiar después las actividades de sus barrios, ¿no? Las que se llevan a cabo durante todo el año. Claro. Ahí vamos. Pues recogemos algún fondo, alguna parte para poder celebrar más actividades para el barrio y para todo el mundo, vamos, que nosotros ahí lo que haga falta, vamos. Claro. Como sabéis, pues nuestro barrio también, vamos, colabora con lo que haga falta, vamos. Con otras entidades pues nos han avisado y hemos estado ahí colaborando y demás. Este año también sale de ahí el día de la bicicleta. También sale de aquí del barrio nuestro, vamos. Exactamente, el 28 de febrero. Sí. Que es cuando se lleva a cabo todos los años el Día de la Bicicleta, organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Briquesierra, que además cumple 36 años en esta edición. Sí, es una cita muy importante porque son muchísimos años los que se lleva desarrollando esta actividad por parte de la Federación, ¿no? Y cada 28 de febrero, pues esa marea de ciclistas locales, sobre todo niños y familias, recorre las calles de nuestra localidad, y en esta ocasión va a ser, tengo yo entendido, la salida desde la barriada Andalucía, sí, y sí, la llegada a la plaza del Ayuntamiento. Sí. Un recorrido bastante amplio, ¿no?, por las calles de nuestro pueblo. Uh-huh. Y bueno, pues eso será el domingo 28, el día además en el que se despide el Carnaval de Ubrí, que el entierro de la patacabra es ese día, o sea que ese mismo día también, el día de Andalucía, pues tenemos, se lleva a cabo. Tenemos todo junto. Bueno, cuéntanos, que estamos divagando. Sí, nos estamos desviando del tema, ¿eh? Cuéntame, ¿qué es lo que se ha preparado para la chicharrona? Bueno, lleva la chicharrona sigue adelante en principio, así que cuéntanos, sí, ¿qué es lo que tenéis preparado? ¿Cuántos kilos de chicharrones? ¿Qué se va a ofrecer al público? ¿Qué vamos a poder comer, degustar? Pues tendremos los chicharrones, como normal, como es todos los años. Tendremos a unos filetitos, y claro, las cervecitas y más, vamos, lo de siempre. Uh-huh. No nos podemos, sí, arriesgar tampoco mucho a, no, claro, a, es que el tiempo nos tiene un poquito ahí, ¿sabes? No podemos arriesgar tampoco porque pedimos esas cantidades de carne y eso. Uh-huh. Tampoco podemos arriesgarnos. No, claro, ¿cuánta cantidad de chicharrón? En principio eran 100, no sé si eso también se ha cambiado con la lluvia. No, de esto no se ha hablado, no, yo creo que son los 85 kilos que estaban, que iban a hacer, vamos. Vale. Son la misma cantidad. Que en verdad a nosotros, bueno, lo que interesa en verdad es eso, que se celebre la, que actúen la actuación, las agrupaciones, y que con la, que se reparta los chicharrones, que es lo que para, que es la fiesta, ¿no?, que se hace. Mm. Lo demás ahora mismo, la verdad, que queda en segundo plano. Claro. Para mí, sinceramente, para mí y para nuestra barriada, lo importante es que se celebre la chicharrona. Claro. Es lo importante. Lo demás, este año va a quedar, pondremos algo, pero vamos, que va a quedar en segundo plano. No se puede arriesgar uno, ¿no? Porque no sabes si cuánto público va a llegar, y después igual pues lo tenéis que quedar vosotros. Claro. Bueno, ¿los chicharrones los preparáis vosotros o vienen ya preparados? Los chicharrones, como todos los años, vienen preparados. Vale. Lo que pasa es que nosotros le damos un último toquecito. Le damos un pequeño calentoncito, le echamos unas especies, una cosita que le echamos nosotros. Un secreto de chef, ¿no? Un secreto, sí. Secreto y de la chicharrona y no se cuenta, hombre. Eso no se cuenta, eso es, vamos, como el de Colacao, el de Coca-Cola. Le damos un último toquecito, lo calentamos un poquito y le echamos unas mantequitas que hay muy buenas. Para darle este gustito que típico que le damos aquí arriba. Todo este fin de semana va a ser todo lai. Sí, pero lai. Tenemos una, la chicharrona el sábado, la costilla, con costilla en salsa además, que ahí preparadita en el polletón, la morcilla también. Vamos a tener un fin de semana. Bueno. No apto para los que quieran ponerse a dieta. Pero bueno, desde Navidades, que hace ya mucho tiempo que pasaron, hasta ahora pues nos ha dado tiempo a hacer la poquita dieta para ahora empezar otra vez. A aprovecharse en carnaval, ¿no? Claro, porque son carnavales. Claro, hace sí, tanto tiempo que pasaron las Navidades, pues nos ha dado tiempo. Bueno, no sé si has tenido oportunidad de contactar con las agrupaciones, si habéis hablado con ellos, con algunos que conozcáis, ¿no?, de vuestro entorno carnavalero y demás. ¿Han comentado algo sobre la lluvia? ¿Se han preocupado por saber, ¿no?, cómo se va a organizar y demás? Sí, me han llamado varios, la verdad que sí, me han llamado algunos, preocupándose que si se iba a hacer o no se iba a hacer, y he recibido apoyo de algunos, que lo que hiciera falta, que ellos estaban ahí para lo que hiciera falta, sí, se preocupan también las agrupaciones por la fiesta. Eso es importante, ¿no?, que haya esas buenas relaciones entre unos y otros, porque al fin y al cabo, entre todos, ¿no?, se forma lo que es el carnaval para, claro, el disfrute de los ubriqueños, de los aficionados. Sí. Bueno, pues a la una del mediodía, ¿no?, una en calle Tenería, sí, tenemos la chicharrona de la barriada Andalucía este año. Correcto. El sábado, adiós, eso, dime. Yo os espero a todos. Uh-huh. Invitamos que siga adelante, que en el caso de que, bueno, pues no se aplazara, bueno, se suspendiera, ¿no?, porque aplazar es difícil buscar un hueco. Sí, es muy difícil, está todo muy pillado. Exactamente, o sea que o se hace o no se hace prácticamente. Sí. De ahí el interés en que se haga, ¿no?, en que se salga, sí, claro, se lleve adelante. En principio, por tanto, como decíamos, ahí tenemos esa fiesta gastronómica que sigue adelante, que se va a llevar a cabo por parte de la Asociación de Vecinos de la Barriada Andalucía. Y bueno, pues llamar un poco a la participación también, ¿no?, a los ubriqueños, que la lluvia no les impida subir a la Barriada Andalucía, que bueno, pues no dejemos solo, ¿no?, a esta Asociación de Vecinos y a lo que es esta fiesta gastronómica, y también a las agrupaciones que van a cantar. Sí, nada, animaros y nada, que y llueve paraguas. Si llueve mucho, pues tendremos una barquita. No pasa nada. No pasa nada. Y si y nos tomamos un par de chicharrones, nos tomamos algo y eso nos quita todo. Así que nada. Ahí está, ya. Son las agrupaciones. son las importantes en esta fiesta. Exactamente. Darla y apoyarla. Ahí y está. Darle ánimo que no es poco. Que sufren también ellas bastante en esta época para que todo salga bien y todo lo haga y todo el mundo disfrute. Claro que sí. Son las importantes. La verdad, ellas son las importantes en esta fecha. Las agrupaciones. Claro. Bueno, ¿cuántas personas estáis trabajando, José Miguel? Porque yo imagino que estos cambios de última hora habrán dado muchos quebraderos de cabeza y habrán movilizado a un buen número de personas, ¿no? Pues la verdad que directa e indirectamente, no sé decirte lo mismo. Hay mucha gente implicada. Unos están buscando una cosa por otra, por un lado, otro por otro, buscando tordos, buscando las cuerdas, buscando otra alternativa, que llevamos una semana buscando otra alternativa, y ha habido bastante, no sé decirte lo mismo, qué cantidad de gente, pero... Luego los que vamos a estar en la barra, los que vamos a estar teniendo las agrupaciones, y hay gente. ¿En la barra cuántos? Pues la barra este año habremos menos porque, claro, supuestamente... Más pequeñita. La vamos a hacer más pequeña, claro, no la podemos hacer tan grande como se hizo el año pasado. Pero vamos, la barra pues 3, 4, 5 personas hay seguro. Luego un par de ellas con el tema de... 2, 3 personas con el tema de la preparación de los chicharrones. Otro par de ellos más... Ahora tenemos que estar subiendo y bajando también para subirlos arriba los chicharrones, otros atendiendo las agrupaciones, no sé, 10, 12, 15 personas, no sé. En realidad todo esto lo que va a provocar un mayor esfuerzo, ¿no?, por parte de los organizadores, el cambio de escenario en realidad, ¿no? Claro, claro, y también agradecer al ayuntamiento que, vamos, ellos tienen que hacer también un cambio también, porque tienen que cambiar la ubicación de los puntos de luz, el cambio de, bueno, el montaje de del escenario, hay que hacerlo a última hora, porque claro, la calle habrá que cortarla mientras más tarde mejor, no se puede cortar, y claro, agradecer el esfuerzo que están haciendo ellos también. Claro, la calle no es excesivamente ancha, no se puede colocar el escenario y dejarlo claro, allí, sino que... No, eso hay que colocarlo, bueno, retrasarlo lo máximo posible. Claro, claro. ¿Dónde va a estar? ¿Sabéis dónde lo vais a colocar el escenario? Cerquita de la barra, un poco más alejado, porque la calle tampoco tiene mucho margen, ¿no? No, yo quiero montarlo lo que es en la esquina de la calle Armería. Aquí, lo que es calle Tenería con calle Armería. Es donde lo... Claro. Tenemos pensamiento de colocarlo. Donde hay un poquito más de espacio, ¿no? Sí. Para hacer juego. Claro, y ya está más cerca también del local de abajo, también para que las agrupaciones salgan del escenario y vayan directamente a... abajo el local, que es donde la vamos a atender a ellas y demás. Bueno, pues a recordarlas a ellos, vamos, que estén más resguardaditos. Claro. Es como se va a organizar, por tanto, ¿no?, este año la chicharna, debido a esas condiciones meteorológicas que han fastidiado todo el fin de semana, prácticamente, porque yo imagino que cuando hablemos con la costilla, pues nos contarán parte de lo mismo, ¿no? No sé cómo se organizarán ellos, pero también imagino que tendrán dificultades, porque para el domingo también dan agua. O sea, sí, que dan agua para todo el fin de semana. Todo fin de semana, así que nada. Bueno, pues nada, un año toca que sí, otro año toca que no, ¿no? Porque no sé si el año pasado, ¿qué tuvimos? ¿Sol? No recuerdo yo. El año pasado estuvo la cosa ahí. Ahí. Ahí también estuvo la cosa. Llevamos unos añitos muy malos, ¿eh?, con el agua. Llevamos unos añitos, esto del cambio climático, no veas tú cómo nos está afectando a todo y el agua cae, bueno, pues... Y no respeta en este caso, ¿no? Ni fiesta cuando ni nada. Quiere, cuando quiere. Cae cuando quiere. Exactamente. Bueno, pues nos quedamos con toda esa información. Lo importante y la última hora es conocer que la chicharrona sigue adelante y que se cambia de escenario. Será ahora en la calle Tenería, donde tiene el local social, la Asociación de Vecinos de la Barriada de Andalucía, donde se va a llevar a cabo esta fiesta gastronómica el sábado a partir de la 1, con esa cantidad de chicharrones que se van a repartir entre todos los aficionados a la fiesta que quieran disfrutar del carnaval de Ubrique. José Miguel Lamela, muchas gracias por habernos atendido, por darnos la última hora, y ya sabes que a tu disposición si hay cambios de última hora para comunicarlos a los oyentes. De acuerdo. Muchas gracias por estar con nosotros.